Radio Brique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris, en carretera Obrique-Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volara... Vive el carnaval en Radio Brique. Puntar por mí que hablen, porque es gratis hablar. Para pa para para. Para pa para para. Para pa para para. Para para para. Buenos días, que Dios le bendiga. Llegaron los curos para darte la misa en plan carnaval. Soy un curo, yo no soy un cura, porque soy oscuro y además soy gótico heterosexual. Puede ser que te resulte raro, pues un cura gótico nadie lo ha visto, no es anormal. Pero picha, no puedes negarme que es mucho más raro que tú veas un cura heterosexual. Pra pa para para, pra pa para para, pra pa para para, pra pa para para. Aquí vengo yo para defenderme de los comunistas y de todos los rojos que quieren cargarse nuestra religión. Y por eso yo hablo en el nombre de nuestro Mesías, el gran aclamado Cordero de Dios. Ese hombre que por todos ustedes derramó su sangre, la sangre de Cristo, para salvarnos todos. Y de hablar de Cordero de Dios, yo te puedo decir Cristo, yo puedo jurarte que a mí de cordero y de vino tinto no me harta ni Dios. Rapa para para, rapa para para, rapa para para, rapa para. Si te sientes perdido en la vida, tú no te preocupes, te compro una Biblia que te guiará. Pues la Biblia te sirve de ayuda, te sirve de apoyo, te sirve de amparo, te aporta enseñanza y seguridad. A mí siempre me ayuda la Biblia, pues si tengo dudas me marca el camino y me reconforta una barbaridad. Sobre todo para el carnaval salgo con la Biblia, mi fuerza, mi apoyo, porque llevo dentro las letras apuntadas. Ra pa para para, ra pa para para, ra pa para para, ra ra ra ra. Y ahora en el altar, como ya febrero, damos la misa a 3x4 de carnaval. No vea tu chaval, sube del carajo pa' ver si sube, le da un pintado a esta fachada. Las feligresas están todas muy contentas y vienen siempre a recibir su comunión. Le pego siempre su buen repaso cuando me vienen y se confiesan. Y si hace falta la sacristía ya rematamos toda la faena. En las veces que cuando viene un feligres más bien maduro con algún asunto duro, se me despierta a mi lado oscuro, se me despierta a mi lado oscuro. Siete minutos pasan de las 4 de la tarde, escuchábamos la presentación de Los Curos. Lo escuchábamos también, cortesía de todo ves, que, bueno, pues gracias, ¿no?, al trabajo que hacen Feli y Bea con las callejeras cada año, pues nos permite, ¿no?, que al año siguiente, incluso también en ese mismo año, ya cuando empiecen a subir las callejeras, pues podamos escuchar y disfrutar, volver a recuperar estos repertorios que, bueno, de estas chirigotas que se quedan, como se quedan fuera de la oficialidad, pues se quedan fuera del Fatou y es la manera que tenemos para tener ese recuerdo. Lo Oscuro, una idea que consideraban ideal para el formato callejero, así nos lo contaba el año pasado su autor, Juan Mancilla. De esta manera estuvo presente con su chirigota, con su grupo, en el carnaval de 2023. Lo Oscuro, que sirvió para que muchos rieran, aunque no sé si para que otros pues sintieran otro tipo de sentimiento, todo lo contrario a la risa, ¿no? Con 9 componentes, una guitarra y mezclando cuplés con homilías, se lanzaron a la calle a vivir un carnaval diferente, ¿no?, al que llevaban viviendo los últimos años, los que compartieron proyecto con la Murga de los bautistas. No sabemos si por circunstancia o porque la experiencia les convenció, pero este año pues llegan bajo un formato similar o idéntico. Ahora le preguntamos a Juan Mancilla, que nos presenta este año los Petacabras. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Rubén, ¿qué pasa? Buenas tardes. Se os veía, estaba esta mañana sacando los cortecitos para ponerlos esta tarde, se os veía cómodos con el tipo. Y creo recordar que el año pasado me dijiste que la idea del oscuro incluso sirvió para que muchos dieran el paso adelante y dijeran, venga, vale, pues salimos, ¿no? Sí, la verdad que fue una idea un poco arriesgada, no sabíamos tampoco cómo iba a salir, pero como tú bien dices, había sentimientos, reacciones encontradas en la... Sí. En las actuaciones había mucha risa, pero también había gente que se levantaba y se iba, lo cual es algo normal si es una cosa que no te está gustando, el tema no es lo que tú consideras adecuado, pues ya está, pues sin ningún problema, está bien, pero... ¿Alguna escena así un poco más desagradable? No, que va, ninguna, ya está, hay gente que no le gusta, pues es comprensible, pero vamos, por lo general la aceptación fue estupenda en todos los sitios donde cantamos. Tú también, cuando piensas esta idea y decides sacarla a la calle, también cuentas con eso, ¿no? De qué puede pasar, ¿no? Claro, es que va, la idea, el tipo, el repertorio, va asociado a otro tipo de rollo. Nosotros sacamos lo oscuro por necesidad, principalmente, porque nos quedamos en cuadro con los instrumentos, por distintas circunstancias, y entonces pues dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces lo máximo que podíamos hacer era eso. Y como decías antes, pues no fue muy bien, todo fue mucho más cómodo, ensayamos mucho menos y lo pasamos igual de bien o incluso mejor. Entonces teníamos clarísimo que si podíamos sacar otra vez algo parecido, pues eso es lo que hemos hecho. Incluso este año somos más porque algunos de los satélites que están alrededor nuestra, pues se han unido a la, les ha convencido, a la historia, ¿no? Claro, porque se les pide mucho menos responsabilidad de la que ya tenían, que ya era poca, pero ahora muchísimo menos, tanto que relajación absoluta en el grupo. De hecho, el año pasado iba ahí hasta con las Biblias, ¿no? Con las letrillas apuntadas, ¿no? Claro, o sea, claro. Más fácil que eso, nada, ¿no? Es que está puesto, vamos, facilísimo. Eso es como ir al examen, ¿no? Como si tus alumnos les deja sacar el libro allí, ¿no? Claro, pero fíjate, una curiosidad. Este fin de semana que hemos estado cantando, había dos componentes que no conocían a otro. O sea, que hemos quedado... Pues mira, pues yo me llamo Tino, hola, aquello, pues yo me llamo Edu. Es encantado de conocerte. Pues vamos a... Antes de cantar. O sea, entonces no había... O sea, que es que es impresionante y nos pegamos una fecha rey que no veas. Muchas veces los grupos vienen aquí y dicen, a día de hoy creo que hemos hecho uno o dos ensayos con todo el grupo. Vosotros habéis llegado sin ningún ensayo, todo junto. Ninguno, con ensayos con poca gente porque la mayoría del grupo está fuera. Sí es verdad que este año con la incorporación de Seba, pues hemos tenido una guitarra aquí. Y eso pues nos ayudaba a que por lo menos los que hemos estado aquí hemos podido quedar, hemos podido grabar, hemos podido hacer un poco más, no mucho más. Porque al final, mientras menos haces, menos quieres hacer. Entonces la relajación pues llega a cotas insospechadas. Seba, el hijo de Sebastián Sánchez, ¿no? El hijo de Pepe Sánchez Pulido, que ya estuvo con nosotros con vosotros, en Los Porteros y en Osaka. Uh-huh. El año pasado la guitarra la llevaba Antonio, tu cuñado. Sí. ¿Y este quiere decir que ensayabais sin guitarra el año pasado, sin instrumento ninguno? Ensayamos con Antonio en las vacaciones de Navidad, que estuvo Antonio aquí. Sí. Y quedamos algún que otro día y sacamos así la rumbita última, pero poco más. No sé si Antonio vino algún fin de semana. ¿Y el resto de ensayos sin instrumento? Ya está. En nuestro primer ensayo estuvimos en Cádiz, lo hicimos en el Parque Genovés, quedamos en el Parque Genovés, allí nos disfrazamos y allí ensayamos. y año hemos hecho tres cuartos de lo mismo. Y ya. Vamos a seguir un poquito con lo oscuro. Ahora nos metemos de lleno con este año 2024. Decías que el tipo, Juan, era ideal. Este del oscuro era ideal para el carnaval callejero y que no te planteaba llevarlo a un escenario. ¿Por ti mismo, por el grupo, por que pudiera pasar lo que tú decías, ¿no? Que se levantara la gente? ¿Por qué? Porque son rollos diferentes. Esto es un rollo mucho más callejero, es un humor diferente, es un humor mucho más canalla, mucho más desenfadado, no tiene nada de humor blanco, Entonces, no es que no se pueda cantar en un escenario, que se puede cantar sin ningún problema. Pero sí es verdad que el rollo que nosotros llevábamos incitaba mucho más a eso. Y este año, tres cuartos de lo mismo. Uh-huh. ¿Humor sin filtro? Sin filtro ninguno, vamos. Ninguno. Filtro cero. O sea, no te... Podrá ser mejor, podrá ser peor, podrá gustarte más, podrá gustarte menos. Pero filtro ninguno, incluso. Este año, cuando empezamos... lo comenté con el grupo, le digo, señores, este año quiero que los niños se disfracen y vamos a intentar bajar un poco el tono, y me dicen que yo, el tono sigue igual. Se ha quedado, el listón se ha quedado ahí, ¿no? Igual, pero bueno, ya está, es que es lo que te pide, y más con el tipo que llevamos y con... Pero luego tu propio niño es el primero que se aprende las letras. Claro, el año pasado solamente nos disfrazamos nosotros, pero este año sí vamos con acompañantes, con algunas mujeres, con unos pocos de niños que también se vienen, o sea que este año vamos mucho más. Uh-huh. En cuanto a componentes y demás, bueno, ahora luego preguntamos, pero ¿sois más entonces? Somos los mismos del año pasado, algunas incorporaciones, alguna que otra vieja gloria que se ha incorporado, aunque no puede venir todos los días, pero sí vendrá algún que otro día suelto, algunos de los que salieron ya conmigo en... las Chirigotas primera, y después pues la incorporación de Sebastián y de Pepe Pulido, que también estuvo conmigo tanto en Osaka como en... Pepe Padre. Pepe Pulido, no. Pepe Pulido, el otro Pepe Pulido, está Pepe Sánchez Pulido, sí, que tocaba la caja, y este es Pepe Pulido, el hijo de Diego. Ah, vale. ¿Que ha estado contigo? Estuvo con nosotros en... porque este viene también de la... Con de los mozos. Con los mozos. Estuvo en Los Mozos, estuvo en Osaka, y el año pasado... estuvo con los pintores. Con los bautistas, sí, con la murga de los pintores. Vale, sí. O sea, que tenemos a tres de los pintores, porque mi querido amigo Alberto también estuvo con los pintores. Es verdad que Alberto se quedó el año pasado, sí, sí. Que creo que fue uno de los que hizo le hizo doblete, le va a contar dos años para antifrar. los cuplés, que ahora vamos a escuchar algunos, Juan. Un cuplé más corto y en el que rimaban todos los versos. No sé si alguna cuarteta de popurrí habías hecho tú algo así, o... En el que... Algo que fuera todos los versos rimados. Yo creo recordar que era la primera vez. La primera vez que lo hago, y se hizo aposta. Ya optamos por los cuplés mucho más cortos, intentar hacer muchos más. Yo he tenido cuplés en el año, por ejemplo, recuerdo ahora de los comunistas, que eso era un cuplé larguísimo. Además, hacíamos una intervención en medio, y eso la verdad es que no te termina perdiéndose, claro, la idea. Es un cuplé un poquito más cortito y al pie, y un cuplé con seis versos ya está sobrando. No puede dar tampoco mucha información, pero simplemente intentar condensarla más. Es más difícil, cuesta más trabajo, pero bueno, también es mucho más dinámico y entra un poco más en la gente. Sí, pero ¿y era la primera vez que lo hacías, Juan? En los Todobén hice un intento y me salió también un cuple cortito. Sí. Pero luego ya otra vez con Osaka y con los porteros volvieron a hacer un cuple ya un poco más... O sea que más que por la rima, es por no de, por cortito. No dejar un verso vacío, digamos, que no diga nada, por aprovechar todo, ¿no? Ahí está. Intentamos colar alguna cosa en medio, pero claro, eso no siempre sale. ¿Gustó ese tipo de ese formato? ¿Crees que cala mejor? La tendencia, lo estamos viendo también en Cádiz, ¿no? A lo mejor desde las callejeras se importó, ya hasta las comparsas sacan ese tipo de cupletinas, ¿no? Pero un poco la evolución va por ahí, ¿no? O la moda. Hombre, nosotros lo hacemos porque nos gusta más. Nos ha gustado y creo que tiene mucho más efecto. Lo que pasa es que, claro, no tiene nada que ver lo que tú haces en la calle con lo que tú puedes hacer en un escenario que te da pie a hacer otro tipo de historia. Entonces, en la calle un cuplé de un minuto, eso es una eternidad. Claro. Es una eternidad, y como nosotros solamente estamos cantando en la calle... pues hacemos ristras de... Pero nosotros estamos cantando porque también el estribillo el año pasado era un poco más larguito, pero este año el estribillo es 10 segundos, 15 segundos, no es más. Uh-huh. No es más. Y luego el repertorio más anclado al tipo que a lo local, ¿no? Sí. y este año también. Más con él, con el tipo. Intentamos llevar la idea en todas las letras. Intentamos meternos en el tipo, en el personaje, y hablar desde el punto de vista del personaje. En primera persona. Esa es la historia. Lo hicimos el año pasado y este año pues lo hacemos también. Hablamos en primera persona y hablamos como nosotros creeríamos que habla o que opinaría o que se expresaría el personaje en cuestión. ¿Hacer del oscuro la interpretación costó mucho o no? Hombre, el oscuro había cosas que costaron, y yo mandaba cuplé y me decían, ¿y yo en serio? ¿En serio? Pero bueno, también es que iba el tipo. Entonces, si el tipo va a lo que va, pues entonces la temática tiene que ir por ahí. Uh-huh. ¿A ti te crees que cala mejor esos cupleos, ese repertorio al tipo, más que lo local? ¿O crees que aquí en Ubrique siempre...? Es verdad, porque muchas veces vemos que un cuple a lo mejor, aunque no haga gracia, pero si hace referencia a alguien del pueblo, ya ahí tienes la primera risa asegurada, ¿no, Juan? Claro, es que... es más difícil hacer... Carnaval hay muchos tipos de humor. Y el humor, aquí gusta mucho el humor de nombre. Da igual lo que diga la letra, da igual cómo esté estructurado, da igual si va rimado, si la estructura del verso es la misma en todos los cuplés. Pero es que han nombrado a Pepito Pérez. Uh-huh. Y nombrar a Pepito Pérez es una pechada de reír, porque tú piensas en Pepito Pérez. Nosotros eso alguna vez hemos utilizado ese recurso. Eso es un recurso. Pero bueno, como tú decías antes, se evoluciona, no sé si para mejor o para peor, pero se evoluciona y se intentan hacer cosas diferentes. Y nosotros no lo estamos haciendo. Eso no quiere decir ni que me parezca mal ni que me parezca bien. Simplemente que no lo estamos haciendo. Que ahora mismo vas pero no por es por el hecho de... Porque se pueden tratar temas locales sin tener que nombrar, sí. Y sin... Bueno, creo que también algunas referencias locales también el año pasado. No era 100%. El año pasado teníamos bastante referencia local, más que este año. Más que este año incluso. Más que este año, sí. Uh-huh. ¿Cómo viviste el carnaval? La choriza, evidentemente. ¿Qué más? Pues el año pasado, te refieres. Sí. El año pasado. Pues el año pasado estuvimos un día en Cádiz y después pues estuvimos aquí en la choriza, en la cabalgata, en los dos fines de semana eso, y los días previos estuvimos también cantando en la calle, estuvimos cantando en algún bar, y estuvimos esos dos fines de semana al completo. No estuvimos ni en la tortilla ni en los gastronómicos, pero en las demás estuvimos, en la choriza y en los fines de semana, digamos, desde que empieza el carnaval, ¿no? Hablábamos antes fuera de micro que desde los comunistas, del año de los comunistas, estáis yendo al menos un día a Cádiz, porque este año había hecho doblete, ¿no? Doblete, vamos a hacer. ¿Eso también te influye o te condiciona a la hora de escribir el repertorio, de que sea más general o no? O hacer un repertorio más amplio, porque imagino que los años estos que has ido de oficial y que también has ido a Cádiz, a lo mejor el repertorio pues es más amplio, ¿no? Sí, de hecho el año pasado, hombre, porque hay cosas que no puedes cantar allí. Cuplé a Manolo Toro no lo vas a cantar en Cádiz, o a Isabelita, yo qué sé. Entonces, sí es verdad, pues que yo hago el mismo repertorio, pero luego allí pues solamente se cantan ciertas cosas. Entonces, ¿te condiciona? Pues claro que te condiciona. Te condiciona a la hora de decir, bueno, pues voy a intentar hacer algo un poco más universal, pero que realmente... Es lo que me sale, porque muchas cosas que se hacen a nivel local después se puede cambiar, como hemos hecho, ¿sí?, y extrapolarlo a nivel un poco más general. Eso puede hacer. ¿La misma copla darle la vueltecita este año? No, eso lo hacíamos, ¿sí?, antes. Yo ya eso no lo hago más. Por eso te digo que eso al final es el doble o el triple de trabajo, ¿no? Eso lo hicimos en los comunistas, porque los comunistas veníamos a Ubrique, a conquistar Ubrique, sí. Todo era local. Entonces, claro, todo no lo podías cantar. Un paso doble que teníamos a Lobato Hoyo no lo vamos a cantar ahí en Ubrique. Entonces nos centrábamos, pero por ejemplo teníamos una Susana Díaz que sí entraba, pero la presentación que era invadir Ubrique, pues cambiábamos alguna cosita. Hay otras que entran. Este año decimos que vivo en la calle Cornicabra y eso entra en todos lados, porque el que te está escuchando, pues, ¿qué sabe si hay? Sí, en Cádiz hay una calle Cornicabra. Cornicabra es aquí, pero, ¿sabes? Claro, sí, sí. Entonces hay cosas que entran y cosas que no entran. ¿Qué cómo se lo pasáis en Cádiz? ¿Cómo de bien se lo pasáis en Cádiz para que desde que fuerais ese año no hayáis faltado un año? Para que este año hayáis estado dos. Y por ejemplo, el domingo por la noche, creo, el lunes, hablaba con Javi Parrado. Y porque claro, la comparsa femenina, la comparsa de la niña, estuvo este domingo allí en Cádiz. Y venía también maravillado, me decía, me hablaba del respeto que se le tiene a la hora de escuchar a las agrupaciones, la gente y demás. Hombre, si estamos repitiendo es porque, claro, es porque nos va bien. Siempre hemos ido un día porque, claro, es muy complicado. Primero, con que coincida o no coincida con la Chorizada o la Cabalgata, que eso es, para nosotros es totalmente inamovible. O sea, que nosotros en la Chorizada vamos a estar y el fin de semana de la Cabalgata vamos a estar. Entonces lo que hacemos es buscarnos alternativas. Nosotros, las veces que hemos ido, la verdad es que hemos tenido una aceptación buenísima. Lo hemos pasado estupendamente. Es otro tipo de público, y no lo digo porque el público sea de Cádiz, porque ahí hay muchísima gente de fuera, pero es otro tipo de público, es otro tipo de humor, es otro tipo... Y nosotros la verdad es que nos ha ido muy bien. Ya te comentaba que este año vamos a ir 4 días. ¿4 días? Estuvimos el domingo, estuvimos el lunes y vamos a ir el viernes y el sábado. Uh-huh. Y gracias a que las fechas nos ha podido coincidir, y cada uno pues pidiendo días en el trabajo, perdiendo dinero con días libres, pues hemos podido unos días, hay gente que puede ir todos los días, hay gente que puede ir unos días sí y otros no, pero bueno, a mí personalmente pues me merece la pena. O merece la pena y vemos que vemos también, que quien prueba y al sí. grupo también, y como decía, yo hemos estado por allí. Y a mí me escribió un mensaje Javi, que estaban por allí, lo que pasa es que no lo vimos. Pero yo me crucé por allí con mi primo Ezequiel, con Serafín Mateo, me encontré a Dani de la comparsa del bosque allí, que estuvieron allí también. Ayer, creo. El domingo y el lunes estuvieron. Lunes, bueno, encontré el domingo y estuvimos también con ellos ayer el lunes. O sea que había un montón de gente, y bueno, y gente de Ubrique como público, también había un montón de gente. Por eso creo que es importante que cuando se pongan las fechas del carnaval, que siempre hay polémica con la Semana Santa, no sé qué. Entonces, esto es una fiesta que está ya totalmente desvinculada de la Semana Santa y del tema religioso. Aquí puede venir cualquiera de Semana Santa a decir que la Cuaresma, que no sé qué, pero esto es una cosa totalmente diferente. Y tienen que ir de forma totalmente diferente. Que la Semana Santa se rija por el calendario que ellos decidan, lo cual yo no me pienso meter, pero que tampoco ellos se metan en lo mío. Y creo que el carnaval, no solamente aquí, sino en cualquier lugar, tiene que tener una fecha fija sí o sí. ¿Cuál? La que mejor le convenga al municipio o a la ciudad. Claro, pero te entiendo perfectamente, y era una de las cuestiones porque recuerdo que cuando... No tenías ahí apuntado para preguntar. No lo tenía ahí apuntado, pero... Yo mismo solo me busco la polémica. Pero de verdad, Juan, desde que... No, pero porque esto es una cosa que hemos hablado, yo creo que aquí en abierto y fuera de micrófono, el tema de la fecha, y más o menos sé lo que piensa. Y desde que el Chapa sacó en preliminares ese paso doble, lo escuché y me acordé de ti. Digo, esto lo tengo que hablar yo con Juan. Claro, te entiendo perfectamente, entiendo todo lo que dices ahora, pero voy un poquito más allá. Establecer la fecha del carnaval de Ubrique en función a qué, a lo que mejor le venga al municipio, pero claro, lo que mejor te viene a ti. Al final estamos hablando de 5 agrupaciones oficiales y 9 repertorios callejeros, llamémoslo así. Cada uno de su padre y de su madre, y cada uno le viene mejor una cosa u otra. Eso está claro, y por lo tanto, eso quién lo tiene que decidir, el ayuntamiento. Y si el ayuntamiento me quiere preguntar, pues yo le doy mi opinión. Pero quien tiene que decidir eso es el ayuntamiento. Mi opinión, ¿cuál es? Cuando no coincida con Cádiz. O sea, que Chorizá y Cádiz no coincida, que la semana de Cádiz no coincida con la de Chorizá. Yo eso lo tengo clarísimo. Porque aquí en Ubrique hay muchos aficionados que pueden disfrutar de las dos cosas a la vez, y no tienen por qué privarse de una para estar en otra. Que yo no me voy a ir a Cádiz teniendo Ubrique, pero es que quiero tener las dos. Entonces, mi opinión, ahora, que esto no lo comparte el ayuntamiento o otras personas, pues claro, cada uno está, ¿eh? Pero yo lo tengo clarísimo. Es que, claro... Y de hecho yo, perdona Rubén, sí. Este año he estado solamente en una reunión nada más del ayuntamiento, a la única a la que me han invitado ellos. Uh-huh. Y se habló el tema de la fecha y yo tenía claro cuando yo personalmente quería que fuera la Chorizá y cuando la cabalgata, que al final ha sido la fecha que ha salido. Luego hay una votación y salió por mayoría la fecha en la que está con la gente que había allí. Uh-huh. Aunque ya el concejal ya traía esa fecha como propuesta, sí. Y fue al final la que más se votó. Claro, es que digo, puede ser relativamente fácil que nos pongamos de acuerdo a la hora de decir, venga, vamos a poner una fecha fija. Pero una vez que os pongáis de acuerdo, y ya me refiero a los grupos y al ayuntamiento, una vez que os pongáis entre todos de acuerdo en poner una fecha fija, el hecho de ponerla va a traer cola en el sentido, va a ser complicado, no va a ser fácil. Claro que es un lío. Yo cuando me refiero a una fecha fija no me refiero... Del 12 al 17 de febrero. Yo me refiero a un criterio fijo. O sea, se habla con la coletilla de fecha fija, pero yo me refiero a un criterio fijo. Es decir, la Chorizá va a ser siempre el día de Andalucía, el fin de semana del día de Andalucía por delante o el fin de semana de Andalucía por detrás, por ejemplo. O no sé, pero que sea un criterio fijo. Exacto. El criterio fijo independientemente de que la luna llena sea el día tal. O independientemente de que el miércoles de ceniza, porque a mí, el miércoles de ceniza... No estamos hablando hoy miércoles de ceniza. A mí, que el miércoles de ceniza sea hoy o sea mañana, me da exactamente igual. A mí, supongo que al que está con su cuaresma y su historia, que son muy respetables, me parece estupendo, pero que eso no me influye a mí en el carnaval. ¿Pueden convivir, y ahora te explico por qué esta pregunta, pueden convivir Semana Santa y carnaval, hombre, claro, por ejemplo, aquí en Ubrique? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Es que en una quesa creo recordar que os tocaba actuar a ustedes, estabais actuando ustedes y parasteis la actuación para que pasara un viacrucis. Sí, pasó allí un paso de no, yo no sé qué es lo que era, y estábamos nosotros cantando y pasaron por allí y nosotros fuimos los que nos callamos. Que os tocó, bueno, a ustedes, digo. Estábamos nosotros cantando. Fue casualmente. Y nosotros nos callamos, ellos pasaron y ya está. Uh-huh. Entonces, que respeto ahí. Pero claro, respeto por parte mía, desde luego. Uh-huh. Yo ya no sé, yo... Ahora, yo ahí, cuando me quieren condicionar, cuando la Semana Santa quiere condicionarme a mí la fecha, entonces no. O sea, que no respete, sino que no estoy de acuerdo. Uh-huh. Que las fechas de carnavales las ponemos los carnavaleros. No me la va a poner la gente de la Semana Santa. Uh-huh. Ahora, si te gustan las dos, pues tú participas, obviamente, y das la opinión tuya, pero la ponemos nosotros. Claro, yo, vamos, que coincido contigo lo del criterio fijo, y decía yo, no me acuerdo con qué grupo, decía, bueno, pues un criterio, ¿cuál es el criterio? Pues si la Chorizá, por ejemplo, es la fiesta más grande que tenemos y es la semana más importante entre la Chorizá y la cabalgata, pues que esa coincida, hacerla coincidir o por delante o por detrás o en medio del puente Andalucía, por ejemplo. Por ejemplo, eso, pero establecer un criterio. Y que sea en base a eso, ¿no? Que digamos que la fiesta más grande pues sea la que mande un poquito entre el resto. Luego tú añadías lo de Cádiz. Me gusta la frase, me la he apuntado por aquí, decía yo, si no me voy a ir a Cádiz teniendo Ubrique, pero es que quiero tener las dos cosas. Ahí está, claro. Has hablado que estuviste en la primera reunión a la que se os invitó a las callejeras. ¿Te gustaría, crees que es necesario, crees que sería bueno que en un carnaval donde ahora mismo las callejeras soy mayoría sobre las oficiales, se os tenga en cuenta en reuniones y demás? ¿O tú no. una de las cosas de...? No, yo no. Vamos, yo de hecho, yo por este año yo no puedo hablar, porque solamente he estado en una y no... Y esas reuniones, las que yo he estado, y he estado con, creo que con tres equipos de gobierno diferentes, esas reuniones con los grupos, eso no vale absolutamente para nada. Pero para nada. Pero para nada, nada, nada, Rubén. Uh-huh. Nada. Allí estamos, y al final... Pero bueno, yo entiendo que tengan que hacer eso como consulta, porque sí, es que los grupos, no sé qué, pero eso no vale para nada. Entonces... Vamos. está clarísimo. Vamos a escuchar el paso doble. ¿Cuántos pasos dobles llevabais el año pasado? ¿Uno o llevabais más? El año pasado llevábamos dos, creo. Dos pasos dobles. Vamos a escuchar uno de ellos y ahora seguimos entrando en materia. Para. Hoy me presento ante Dios y ante usted, todo de negro, de cabeza a los pies, y aunque aborrezcan la lujuria, de este compás chirigotero yo me enamoré. Somos los curos que engordean vuestro cristianismo, el alcalde en el catecismo, aunque sea por carnaval. Y aquí están los curas vándalos, en este pueblo tan hermoso, un sinvergüenza y cara dura que con un ragata planteje el ateo más vicioso. El 3x4 me hace a mí tan feliz, que te quiero confesar que me enamora cuando tú me miras así, y la clausura la rompo en febrero por ti, que yo no rezo mirando a la Meca, y en nuestra misa me lo cumple con homilía, y en mi iglesia ya no hay jerarquía. Cuando un bombazo bendice en febrero, este compa puro chili notero. Para. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Tasto y siempre apoyando las tradiciones y la cultura de Ubrique. Arte Roma, para acertar con tus regalos, ven a conocer lo último en relojes Dubar y nuestras propuestas en joyas de plata, Lueli, Romojoya, Vidal Vidal. Síguenos en Facebook e Instagram. Además, un sinfín de propuestas para sus regalos de San Valentín. De vinos, especialistas en tapas variadas y pizzas, también con reparto a domicilio. Estamos en el casco antiguo, en Callejuela La Cárcel, teléfono 856-09-24-19. BIG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Sus pies en las mejores manos. Y Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Ya estoy ahí, las autoridades parecen que advierten. 36 minutos pasan de las 4 de la tarde, escribe nuestro amigo Jesús Caballero. Dice, bien Juan, bien carnaval, olé, qué manera de hablar, qué piquito, dice, hombre, dice Jesús. Todo lo he aprendido en el Fernando Gavilán, tú, como tú bien sabes. Y dice que el mejor carnaval es el del Fernando Gavilán. Hombre, claro que sí, un saludito, Jesús. Este viernes, por cierto, el carnaval en el Fernando Gavilán, y hablabas de Ezequiel y de Serafín, y van a estar este viernes también en Ubrique. Aprovecho ya para contarlo también un poquito, y hacemos promoción del acto que tenemos aquí en Ubrique. Este viernes, como digo, con el coro Este Coro Es de Loco, coro de Bustelo y Monje, de Cádiz, en el que tenemos dos componentes ubriqueños, viernes 16 de febrero a las 5 de la tarde en el centro de la Avenida de España, que el año pasado vinieron, fue en el Fatou. Este año el coro actuando un viernes por la tarde en la en el centro de la Avenida de España. ¿Quién organiza eso? El ayuntamiento se acoge a un programa de diputación. Sí, hay varios grupos, y luego por otro lado varios grupos se acogen a diputación, se postulan, ¿no?, para entrar dentro de ese circuito, digamos, de diputación, y pues en base a criterios que desconozco, pues ponen a una agrupación en un sitio o en otro. Otros años ha sido solamente con los grupos que han estado en cuartos. No lo sé, pero este año sí viene de Diputación. Vale, vale. Viene a través de Diputación. A lo mejor que lo ha solicitado el ayuntamiento, que sean ellos, puede ser. No lo sé, o por el hecho de. O incluso el coro, a lo mejor, por el hecho de tener a los dos componentes. Y por a lo mejor le interesa al coro venir aquí, por poner, que ir a Prado del Rey, donde no tiene ningún arraigo. Pero esto a Prado del Rey va la alegría de Cádiz, que ha sido una de las compasas destacadas de este año. Lo digo porque puede ser una buena oportunidad para que le guste, ¿no? Tenerlas ahí, tenerlas en Prado del Rey, pero no recuerdo ahora el día. Que nos desviamos, que venimos a hablar de la chirigota de los Mancillas. Juan, que el año pasado, todo lo que hemos hablado, ¿no? De lo bien que lo pasaste y demás, ¿cómo transcurre el tiempo, ¿no? Desde que termina el carnaval hasta que empieza con la idea de la pata cabra, de los petacabras. ¿Cuáles son los motivos que te llevan a esta situación? ¿A esta situación te refieres a volver a volver tipo? A volver a sacar una chirigota callejera, volver con el mismo formato. ¿Te has planteado o el grupo volver al carnaval oficial, salir de otra manera? Cuéntame. No, teníamos claro, cuando terminamos el carnaval el año que viene, teníamos claro que si salíamos el año siguiente íbamos a hacer lo mismo. Intentar, en la medida de lo posible, hacerlo un poquito mejor, ensayar un poquito más si es posible, pero teníamos claro que queríamos seguir con el mismo formato y no hemos hecho ningún intento de cambiarlo, de volver a hacer otra cosa. Y ya pues esto empezamos a hablarlo, no sé si en verano o por ahí, y todo el mundo, todos los que estuvieron el año pasado dijeron que para adelante. Y después pues yo personalmente llamé a los que me faltaban, se fueron en su momento, se fueron fuera, y los llamé porque les quería decir: señores, tenéis toda la facilidad del mundo y me gustaría que salierais. Y entonces pues, excepto uno, los demás todos han vuelto, y bueno, excepto dos, porque otro por problemas médicos pues no ha podido salir, pero los demás pues vienen. Lo que pasa es que eso, que no pueden venir todos los días, han ensayado cero o nada, que es lo mismo, pero bueno, estoy muy contento de volver a estar con ellos, porque además ellos estuvieron con nosotros el año pasado en la Chorizá, no cantando, pero también les gustó mucho el rollo, y lo que más le gusta a todo el mundo es que tiene poco compromiso, que yo he levantado un poquito el pie en el tema del compromiso, error por mi parte muchas veces, pero bueno, la verdad es que están todos mucho más cómodos. Ahora con Sebastián tenéis dos guitarras, Antonio y Sebastián. Eso es. Vais con las dos. O sea, lo bueno es que tenemos a Sebastián aquí. Claro, para los ensayos. Para cualquier ensayo. Y luego para las actuaciones, pues los dos con la guitarra. No estados de ánimo, pero sí no estados de forma, pero sí ciclos por los que atraviesa una chirigota o un autor. El decir, ahora me pego unos años en el carnaval callejero y no me importa, no sé. No lo sé, yo sigo haciendo esto de la misma manera que hacía el otro. Le pongo el mismo cariño, el mismo interés, intento hacerlo de la misma manera. Lo que pasa es que sí es verdad que cambia un poco el registro, pero para mí el salir con Los Curos, el salir con Osaka o con Los Toreros o con Los Explotadores tiene la misma importancia, le dedico el mismo tiempo, excepto con los ensayos. Pero te hablo yo como a la hora de escribir, de componer. Le dedico el mismo tiempo y para mí es un carnaval igual que los otros, igual de importante, igual de válido. Lo que pasa es que me lo paso mejor. O por lo menos me lo estoy pasando mejor. Entonces, como me lo paso mejor y yo hago esto por diversión y por ocio, pues entonces donde me lo paso mejor es donde me quedo. Y sí, que no significa que no me lo haya pasado mal antes, ¿eh? Claro. Pero ahora es que me lo estoy pasando bien, no sé si es que ya uno tiene una edad y va cambiando. Entonces, como en la vida son ciclos, pues supongo que en esto, porque nosotros llevamos saliendo desde el año 2003, son 20 grupos quitando el año de la pandemia. Entonces, claro, son un montón de años. Y en esos años pues hemos hecho de todo. Y hemos pasado por mucho estados. Sí, pero por eso te digo, pero es que generalmente el que da el paso al callejero ya luego no vuelve. Bueno, pues generalmente, históricamente. Pues si no hay que volver porque estemos más cómodos y porque lo pasemos mejor, y porque estemos mejor, pues no volveremos. El otro día hablaba yo con una persona de que si vamos, que es lo mismo que tú me has comentado antes, que hay menos grupos oficiales que callejeras. También es verdad que a los grupos que van a la Tortilla, que van a la Jamoná, al Fatou, no se le tiene ningún tipo de cariñito por parte del ayuntamiento, ninguno. Pero no de este, del anterior y desde que yo estoy saliendo. No se les cuida, a los grupos no se les cuida, desde el ayuntamiento, desde que yo estoy yendo a las reuniones. Y eso quema mucho. Eso quema mucho, que cuando son las agrupaciones son los que mantienen el grueso del carnaval, el ambiente en la calle y eso, independientemente de otros factores que hay, de cabalgata, de gente que se disfraza, que tiene muchísimo ingenio, que participa, que organiza actos, pero los grupos son los que más, lo grueso del carnaval, y el ayuntamiento ni los ha cuidado ni los cuida. ¿Qué echaste en falta el año pasado? ¿Qué te faltó con respecto a otros años de carnaval? Yo nada. ¿Nada? ¿Todo ventaja? Todo ventaja. ¿Sí? ¿Nada te refieres con respecto a...? A vivencias, a cosas que echaras en falta, cosas que antes hacía y ahora no. Bueno, no, estuvimos en el Fatou, que nosotros... Por ejemplo, ¿echaste en falta el Fatou? No, lo eché de menos, la verdad. La verdad que no. No lo eché de menos. A nosotros nos gustaba ir... pero bueno, que no lo eché de menos. Esos huecos se me cubren con otras cosas y la verdad es que no lo eché nada de menos. Y como autor, ¿echas en falta escribir otro tipo de letras que a lo mejor en lo oscuro no llevaba? Llámense paso doble de otro tipo. La verdad es que estoy muy, muy cómodo aquí, pero sí es verdad que esto es más difícil. Sí. Esto es mucho más difícil. Hace un paso doble bonito de... No sé, eso lo hace. Aubrique. Es muy fácil. Pero esto es más difícil. O por lo menos a mí me resulta mucho más difícil. Uh-huh. Pero también me te llena más ahora mismo. Me gusta más, sí. Uh-huh. Y este año el Fatou no sé cómo habrá ido. Tú que has estado allí, ¿todo bien? Todo bien. ¿Y de tiempo? ¿Cómo está el tiempo? El tiempo estuvieron en vez de 40, 35 minutos cada uno. ¿Sí? Y bueno, al final casi cinco horas con los cambios. ¿Cinco horas? Terminamos vale. Casi a las 2 de la mañana, pero bueno, al final Sarna con gusto no ya, pica, ¿no? Claro. Y luego, parece ser que el problema... Por ahí iba. El problema de que... Hasta aquí quería llegar, Juan. El problema, claro, hombre, te he dirigido yo. El problema de que se alargara el Fatou parece ser que no era culpa nuestra, ¿no? Bueno. Parece ser, ¿no? Porque eso, 5 horas, 5 agrupaciones. Eso lo estás diciendo tú, ¿no? Yo. Eso lo estoy diciendo yo, por eso te he conducido yo. Yo me he dejado conducir ya, porque ya, sabía ya, por dónde iba. Que yo hacía lo de echar de menos porque, por ejemplo, Jesús Viruel Virusi me decía que echaba en falta escribir algún paso doble un tanto más cañero, ver que pasan cosas en el pueblo que le duelen y a las que no les ha cantado. Y claro, esto es una bala perdida, una oportunidad perdida, que a lo mejor dentro de 4 años, 5, 6, 3, 2, un año, tiene la oportunidad de volver a cantarle, pero a lo mejor ya... Es que para hacer una crítica de algo, dar caña, como decías, algo... No hace falta hacer un paso doble, se puede hacer desde un couplet también. Y se puede hacer de otra manera. Y que yo no haga un paso doble de eso no significa que nosotros no llevemos ningún tipo de carga crítica. Uh-huh. Que yo creo que llevamos muchísima. La llevábamos el año pasado y la llevamos este año. Lo que pasa es que lo hacemos desde otro punto de vista y desde otro registro. Uh-huh. Que estaba tomando nota, Juan. Tengo muchos apuntes tú, ¿eh? Mucho, luego los tiro a la mitad. Es que tengo un maestro delante, un profesor delante. Sí. Y que los petacabras, cuéntame un poquito acerca de la idea. Porque los curos sí me decías que era una idea que tú ya tenías ahí, que la habías pensado. Esta es y esta nueva. También. ¿Sí? Esta también. Y algo parecido tenía desde hace bastante tiempo. Y nunca se había dado el momento de hacerlo y este año pues lo tuve claro que de una manera u otra quería sacar algo de este estilo. La idea fue evolucionando, pero tenía claro lo que quería sacar y eso, y era algo que yo tenía en mente desde hace tiempo. Entonces, a la hora de jugar con el repertorio, pues tenía ya muchas cositas apuntadas. O sea, que ha sido fácil dotarla de contenido. ¿Vale? Claro, luego hay que darle cuerpo y hay que hacer las letras y hay que buscar la gracia, la crítica, pero el rollo de lo que quería, de lo que quería hacer, ya lo tenía yo en mi cabeza montado desde hace tiempo. ¿Y más fácil o más difícil que el oscuro? Esta idea. Igual. Igual de... Sí. Digo, una vez igual, a la hora que empieza igual a escribir repertorio. Eso, nos hemos centrado mucho más en los cuplés. El año pasado llevábamos 2 pasodobles, este año llevamos 3. Y el año pasado llevábamos más, no sé si eran 16 o 17, y este año llevamos solo 12. Pero bueno, que no, solo, pero son 12. Que hay que, 12 cuplés. Que hay que cantarlos uno detrás de... Y después tenemos una presentación muy cortita de 2 minutos y medio por ahí, y después una especie de popurrí de 5 minutos con una rumbita y algo así, y ya está, ese es el repertorio completo de los Petacabras. Ya lo había estrenado el repertorio en Cádiz, sí. O sea que ya ha habido gente incluso de Ubrique, ¿no? Porque me decías que habéis visto a gente de Ubrique de público que ya ha escuchado el repertorio de los Petacabras. De todas formas, mantenemos un poquito ahí, claro, en vilo para que la gente... De todas formas hay fotos por ahí. Claro, es verdad, yo he visto fotos, no he visto vídeos, pero he visto fotos y más o menos, más o menos no, lo sé, pero dejamos un poquito ahí... Bueno, dejamos que lo podamos decir. Lo dejamos ahí, que la gente vea, eso, busque, perfecto, que lo busque. Busque cuerpos fornidos ahí en este carnaval. ¿Cómo lo planteas? Igual, que bueno, me has dicho, vais a volver a estar 2 días en Cádiz y luego ya en Ubrique. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo? Pues estaremos en la Choriza, estaremos en el día de la cabalgata, y después los viernes anteriores queremos salir también por la noche. El sábado día 1 creo que es, vamos a estar en el Gabana. Viernes día 1. El viernes día 1, eso es, el día antes de la cabalgata estaremos en el Gabana. Tengo que hablar todavía con Rivera de la hora a la que vamos ahí. Y vamos, será sobre las 10:00, 10:00 y pico. Y después, pues, el viernes intentaremos buscar nuestra... creo que la Quesada también es la el día 1. La Quesada el 1. Allí también estaremos, intentaremos compatibilizarlo con el Gabana. Pues tienes que apuntarte ya. Estoy en el grupo. Apuntado, ¿no? Estoy en el grupo de... Es que ya está el papel y se está apuntando los grupos. Y a mí me pasaron el otro día el papel con la mitad de los grupos ya... Y yo estaba. No sabes. No me he fijado. No lo sé, porque yo sé que estoy en el grupo, pero no desde llegar a apuntarme. Pues tengo mucho interés en escucharos. Bueno. No, ya sé. Ya sé que tú tienes tu favorito. ¿El 23? ¿El viernes 23 antes de la Choriza o no? Sí, también. Lo que pasa es que ahí no tenemos nada cerrado. Vale, pero que también... Pero queremos salir. Si no encontramos nada, vamos a estar en la calle. Vale. A partir del viernes 23 en Ubrique. ¿Qué más nos queda por contar? No sé, lo que tú quieras. Yo ya por mi parte, hemos pegado un repaso a todo, ¿no? De los temas, sí, estaba aquí viendo, de los temas así más recurrentes, y por si quieres aportar algo, la cantera, Juan, que está todo el mundo diciendo que sí, que hace falta y demás, a través de Copla, a través de aquí de los medios, pero luego nunca se hace nada o casi nada. Bueno, este año por parte del ayuntamiento se adelanta la cabalgata, para, bueno, que sea una hora más razonable, sobre todo el final, ¿no? Para los niños, para que los abuelos también, pues, se acerquen a ver a los niños disfrazados y demás. Se fomenta ese final de fiestas con también atracciones para que los niños estén allí en la plaza de Las Palmeras. ¿Qué te parece todo esto y qué más se puede hacer? ¿O qué sería...? Porque claro, al final esto es lo que digo, ¿no? Todo el mundo habla, pero pocos mueven un dedo. Aparte de lo que está haciendo o pueda estar haciendo el ayuntamiento, ¿por dónde se puede empezar? ¿Qué sería lo más fácil para empezar? Hombre, yo no tengo ni idea. Yo la solución no la tengo, pero sí es verdad que para que la cantera no se fomenta poniendo la cabalgata a las 5 de la tarde, creo yo. Pero claro, también es verdad que para fomentar cantera tiene que haber cultura de carnaval. Y entonces en Ubrique tampoco es que haya mucha cultura de carnaval. Y cultura no me refiero a conocimiento. Me refiero a gente que tire para adelante, que siempre somos los mismos, somos 4 gatos, y es muy difícil sacar a un grupo de niños a cantar. Eso es muy difícil. Entonces... nosotros, los que estamos aquí, porque no solamente nosotros como grupo nuestro, sé que otros grupos también lo hacen, pues llevan a sus hijos con ellos a cantar, los disfrazan. Entonces, de ahí sí puede salir un futuro de gente que cante, ¿no? Gente porque sea la cabalgata más temprano y se vista de un disfraz del chino, de pijama, de Doraemon. Entonces, porque tienen que estar en un ensayo, tienen que escuchar a su padre cantando en la ducha. Entonces, esas cosas, de hecho, no tienen nada más que ver la cantidad de gente que hay ahora saliendo, entre los cuales me incluyo yo y otros grupos por ahí, que son niños que iban disfrazados. Es que vuestro grupo, con otro grupo. Vuestro grupo parte de ahí, ¿no? De, claro, de hijos de. Claro, entonces, y es que yo he estado desde chico, mi padre me ha llevado, yo y muchos más, me ha llevado a ensayar, he estado escuchando a mi padre cantando, no sé qué, que venía con Serafín allí con la guitarra. Entonces eso hace que tú desde chico estés escuchando carnaval, y yo cuando me refiero a carnaval me refiero a lo de los grupos. Disfrazarse, se disfraza a todo el mundo porque a todo el mundo le gusta un cachondeo. Pero le gusta un cachondeo, que a mí también me gusta. Y a mí un cachondeo de disfrazarme, irme a una barra y tomarme dos o tres cervezas, está de categoría. Pero esto de escuchar, de sacrificarse para ensayar, de sacrificarse para hacer un repertorio, se hace de otra manera. Y es complicado cuando no sea, cuando no somos los mismos los que estamos llevando. Mi niño, por ejemplo, y mi niña me están cantando, me están escuchando a mí cantar, vienen al ensayo, y me consta que otros niños de otros grupos también lo hacen. Te saben el repertorio, quieren cantar, quieren, me están, papá, ¿cómo era esto? Mándame las letras que quiero verlo, que no sé qué. El otro día, cuando estábamos en Cádiz, mis niños me mandaron un WhatsApp, que me tienes que mandar popurrí, que es la última cuarteta, que no la sabemos bien, cuando que lo grabes en vídeo, que lo tenemos que aprender porque la semana que viene lo tenemos que cantar. Eso sí hace que uno desde chico pues tenga ganas de meterse en esta vorágine. Veía el otro día en la chirigota del rebaje en el Fatou al hijo de Miguel Marchante, que Miguel Marchante debuta este año en la chirigota en el carnaval, y su hijo estaba al lado también cantando y mascando las letras. Claro, eso. Y yo decía, hemos ganado dos carnavaleros, porque no solo Miguel Marchante, sino el hijo también lo hemos ganado, porque seguro que es de los que llega para quedarse. Que luego a lo mejor... Pero claro, es lo único que se va incorporando al carnaval. Claro, es que luego a lo mejor pues pueden tirar por un algún lado, amigo, pueden tirar por otro... Pero también a lo mejor ese pues puede tirar de un amigo como he tirado yo. Porque yo en mi grupo hay gente que no ha tenido esto que yo he tenido, o que ha podido tener el Bao, que han podido tener los Ordóñez. Pero al estar conmigo, pues no, yo, mi hermano, o José, pues tiramos de ahí. Y entonces pues se van empapando de eso, que a lo mejor hay gente que está saliendo ahora, niños que están saliendo ahora. Mi niño, por ejemplo, a lo mejor cuando llegue, tenga 15 años, me da dos patas al carnaval, y papá, esto es carnaval, que a mí esto no me gusta, que a mí lo que me gusta es la Semana Santa. Y le diré, pues nada, pues si te gusta la Semana Santa, te quedas en casa. Eso no puede pasar. Bueno, Juan, que muchas gracias por estar con nosotros, hombre, que vamos a escuchar una tandita de cuplés del Oscuro, y deseando ya también, ¿no? Sabes que sí, que estamos deseando escuchar algo de los Petacabra, ¿no? Muchas gracias. Y nada, que paséis, o que estéis pasando un feliz carnaval. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias y un saludito a todos. Y nosotros, que mañana volvemos a partir de las 3:30 con la tarde, a partir de las 4 con dos de las nuevas, que un repertorio nuevo que vamos a tener en este carnaval 2024. Lola Godó y Menchu León, que se han animado y nos van a sacar y nos van a presentar un repertorio. Las cuñas que se mean en las chorizas, o algo así era el nombre. Que mañana nos escuchamos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Mi novia es de ultraderecha. Mi novia de ultraderecha se ha caído por la escalera, se ha quedado contra derecha, torcida como una persia. Mi novia de ultraderecha se ha quedado muy mala hecha, y cuando la veo doblada te juro que me molesta. Y yo como buen fascista he cortado con ella, porque es que ya no es ultraderecha. Si tú vienes a la iglesia para confesarte y la puerta está cerrada, no te preocupes. Que yo te abro la puerta de atrás, que yo te abro la puerta de atrás. Si tomo en la 6, para. Un poquito de subida, ¿eh? Para. Venga, vamos a subir un poquito más, ¿vale? Los rusos han invadido. Los rusos han invadido territorios desconocidos y los misiles han caído en sitios que están perdidos. Los misiles tienen forma de glande y son de platino. Los misiles caen de noche cuando todos están dormidos. Por eso yo estoy despierto y el culo atento esperando a ser el gran objetivo. Si tú vienes a mi iglesia para confesarte y la puerta está cerrada, no te preocupes. ¿Cómo es? Que yo te abro la puerta de atrás. ¡Ay, vamos! Que yo te abro la puerta de atrás. Pra pa para para pa para para. Este quiere cantar uno. Pra pa para para pa para para. Pero no sabemos si cantarlo. Sí, pra pa para para pa para para. ¿Qué pasa? Si lo cantamos. Pra pa para pa para. Es bajo vuestra responsabilidad, ¿eh? Sí. Pra pa para pa para pa para. Pra, pa, para, para, pa, yo para, conozco para, a chavalillo. Pra, pa, para. Yo conozco a chavalillos que no fuman ni cigarrillos, que quieren ser monaguillos y me besan el anillo. Ellos parten y reparten el dinero del cepillo y a veces cuando reparten lo apartan pa' su bolsillo. Pero yo sé quién se lleva la mejor parte cuando se parte todo el frenillo. Si tú vienes a mi iglesia para confesarte y la puerta está cerrada, no te preocupes, que yo te abro la puerta de atrás, que yo te abro la puerta de atrás. Culpa vuestra toda, ¿eh? Para. Bueno. Hay peores. Para. Vamos a cantar uno que es un poquito más blanco, ¿vale? Para. Un poquito más blanco. Para. Yo me he blanqueado el auto. Yo me he blanqueado. Para. Yo me he blanqueado el orto y ha quedado bastante mono. Pero no hay un blanco solo, hay blanco de varios tonos. Tenemos el blanco almendra, blanco tiza, el blanco oro, también el marfil, el hueso, incluso el blanco barroco. No importa el tono que elija, porque al final se me va a quedar todo blanco roto. Si tú vienes a mi iglesia para confesarte y la puerta está cerrada, no te preocupes, que yo te abro la puerta de atrás, que yo te abro la puerta de atrás. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 12 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Luque Arenas, número 6, o en el teléfono 956-46-4710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería Estética Remedios Rubiales, en los callejones. Tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, y en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Porque es gratis hablar, que ya es mañana y te tengo ganas. Radio Ubrique, tu radio. Somos felices, dos almas matices en lo que es el amor. Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor. No